un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz. Bienvenidos al episodio 18 del podcast PR. Empezamos el podcast pues con una canción un poco triste para algunos que están llorando aquí al lado de mí. Pero bueno, quiero saludar a mis amigos de siempre. Primero Gerardo Taker, que él no está llorando. ¿Cómo estás, Taker? ¡Feliz! Al fin pasó lo que tenía que pasar. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos. Y también el que todavía lleva días ahí contando de que no es penal, Murdoch Eras. ¿Cómo estás, Murdoch? Pues, ¿cómo quieres que esté, Alex? Ahora sí estamos de fiesta, compadre. Ahora sí, resulta que venga el mariachi, que saque el tequila. No, pues... Muy gracioso. A ver, comenta, Murdoch. Pues... Un abrazo a toda la hermandad que seguramente está como yo lamentando este episodio dantesco de los últimos 10 minutos de partido. No, 6 minutos, fueron 6. No, pero desde antes ya la sentías así como cerca, ¿no? Así que dices, ya me las van a dejar callar, ¿no? Y hasta que pasó. Pasó lo que tenía que pasar, sí, compadre. Sí. Oye, y la rola de entra al tiro, ¿no? No me chillen, ando toco. Esa se la estuve guardando a Murdoch 3 semanas. Pues sí, Murdoch estaba lleno de ilusiones y esperanzas el podcast pasado, pero ahora está tirado en el alcohol y en la depresión. El gran silencio nos esperó 3 semanas. Les digo que me siento como novia del Conalep. Me dijiste que eras diferente. Pinche piojo. Pero bueno. Oye, compadre, ¿qué pasó? Aquí no decimos groserías. Perdón. Y bueno, ya estaremos comentando el partido de México y los otros. Sí, Alex. ¿Cómo se dice el partido de México, compadre? Se dice el partido de Holanda. Era la derrota. La derrota de la selección mexicana ante Holanda en 3 minutos. La vamos a estar comentando. Ok. Caxa rápidamente de pretemporada y pues la goliza que le dieron ya los de Sinaloa. Pero bueno, ya estaremos comentando. No sé con qué quieran empezar. ¿Con qué quieres empezar, Murdo? ¿Quieres llorar de una vez pues o ya, más tarde? Arranquen el curita rápidamente y vámonos directo con el mundial. Hashtag okay. No era penal. Creo que lo mejor de todo han sido los memes que han salido en internet. El de la manita de la paleta de gitano, ese ha sido mi favorito hasta ahorita, Que dice no era penal, ¿no? Sí, enorme. A mí me gustó más uno que dice Mundial 2058 y dice, tengo confianza en que ahora sí pasaremos a cuartos o algo así. Pues bueno, se jugaron los octavos de final, partidos muy cerrados. Todavía se esperaba que a lo mejor en esta fase de octavos hubiera alguna diferencia entre los equipos, pero al parecer las distancias se han acortado mucho y pues varios duelos se tuvieron que ir a la prórroga. El de México no, el de México se acabó en 3 minutos, pero pues algunos sí, salvo el de México y el de Francia contra Nigeria, los demás se fueron a tiempo extra. Y el de Brasil. Colombia, compadre. Colombia, Uruguay. No, cierto, fueron tres que sí, ¿no? Exactamente. No, y 5 que sí se fueron a tiempo extra. Pero bueno, Brasil, sí, ¿2 de qué? 2 de ellos hasta penales. Sí. Y bueno, Brasil, que era el gran favorito contra Chile, pues prácticamente sobre la raya, ¿no? O sea, sufriendo mucho y porque Chile de verdad falló lo que no tenía que fallar. Es que Brasil está en cuartos de final, ¿no? No sé qué puedan opinar de ese partido. Pasaron de suerte. Vaya, los penales, Chile los cobró muy mal, hay que decir verdad. Alexis y no sé quién otro, el primero. Los dos primeros que cobró Chile los cobró muy mal. Pero aparte de todo, Chile tuvo para ganar un tiro de pinilla que pegó en el travesaño al minuto 120. Estuvo a nada de, decían los cronistas, bueno, donde yo lo estaba viendo, que estaban a punto de hacer el minaerazo. Y sí, imagínate la tragedia que hubiera sido si Chile los elimina, ¿no? Sí, creo sí, que se acababa el mundial. Y se exhibió Brasil. No sé, de repente Chile parecía que estaba como gato boca arriba defendiéndose. Me parece que sí hubo un momento donde Brasil estaba sobres encima y Chile se supo sacudir así como la presión excesiva por todas las circunstancias, ¿no? Del enfrentar al local. Y al final, lastimosamente, uno no entiende cómo jugadores de esa talla tengan, pues muestren poca calidad a la hora de patear desde los 11 pasos, ¿no? O sea, muy mal cobrado los penales. Incluso Brasil también, no recuerdo quiénes, pues también fallaron, por eso le dieron vida, tanta vida a Chile, incluso en los penales, ¿no? Entonces, creo que ahí dentro de todo el que sale peor, pues es el mismo Brasil, porque deja muchas dudas de a ver cómo puede seguir sobreviviendo en las siguientes instancias. No sé si Colombia, que es su próximo rival, y lo que le toque enfrente, si es que llega a pasar, le pueda dar tanta facilidad como le dio Chile en los momentos claves, digo, dentro de toda esa confrontación tan cerrada que hubo, ¿no? Sí. Sí, de cara al duelo que tendrá Brasil con Colombia, ha dejado muchas dudas, sobre todo porque Colombia le dio un repasón increíble a Uruguay, ¿no? Quizá en el papel podría ser, hubiera sido el más parejo y resultó ser el más disparejo, ¿no? De todos los duelos de octavos de final, porque Uruguay no puso ni las manos, como dijo Tiger hace un podcast. Uruguay es uno con Suárez y otro sin él, y realmente se notó con un equipo colombiano muy bien enchufado, ¿no? Sí, Uruguay, como dijiste ahorita, no metió ni las manos, la verdad. Fue el partido más disparejo de esta ronda y pues ya, se fueron rapidito y sin protestar, ahora sí, ¿no? Realmente un partido decepcionante por lo que ofreció Uruguay, que fue muy poco. No por Colombia, que Colombia en lo personal me ha sorprendido. Yo no pensaría antes del Mundial que trajeran ese nivel. Y vaya, yo estoy convencido, pese a que en mis pronósticos no lo hice así, de que Colombia va a ser el que va a eliminar a Brasil. Pero nos estamos adelantando porque hubo más partidos de cuartos, de octavos. Sí, quieren dejar... Es que el siguiente sería el de México, pero si quieres una lo vez, dejamos al final, Murdo. ¿De una vez? Bueno, el tercer juego de los octavos fue justamente el de Holanda-México, un partido que se esperaba muy duro, al menos yo lo pensaba así. No creí que el clima o los factores externos pudieran afectar a la selección holandesa. Al final sí lo hicieron. Y se dicen muchas cosas, que no fue penal, que le robaron el partido a México, que en los tiempos extra hubieran ganado los mexicanos. Sinceramente, yo solo veo que México jugó un gran partido, un muy buen partido. Se puso adelante con un golazo de Giovanni Dos Santos. Y Piojo Herrera falló en los cambios. Van Gaal se lo comió muy cañón. Iba a decir una palabra, pero no. Dilo, ya nos puso el mal efecto. Se lo comió feo en los cambios. Compadre, o sea, Alex, erró Herrera, sí. Dila, por favor, mira, vamos a hacer esto un poco diferente. Siempre las digo yo, hoy díganlas ustedes. Cañón, voy a decir cañón. Ah, ok. Sí, y al final la recompensa de los cambios que hace Van Gaal, tanto en los suplentes como en la táctica del partido, pues son los dos goles que terminan dándole la vuelta en 3 minutos a México, y era algo que no podía creer nadie en este país, yo creo, ni en Holanda, yo creo que tampoco. Pero cómo lo disfruté, la verdad. Te soy sincero, yo sí grité los goles de Holanda. En el primero de ellos hasta mi hermano se me quedó viendo raro y me dijo, tienes problemas. Pero yo sí grité los dos goles, lo disfruté. Es que el primero fue una sorpresa y creo que pues cualquiera lo grita, ¿no? O sea, fue un trallazo así, machín. Estuvo muy bueno el primer gol de Holanda. Yo lo que lamento en realidad es que se ponga al arbitraje como que siga siendo como estelar dentro de esta Copa del Mundo, ¿no? O sea, no porque haya sido o no penal, o sea, porque dejó de marcar el primero, que era claro, que hasta se lesiona ahí. Hizo un Montes. Exacto, hizo un... Pero mira, es como Montes, no se puede ser, sentir tan mal porque, ok, sí, se fracturó y lo que sea, pero no le marcaron la falta. Pues sí, pero, o sea, ahí tendría que haberlo marcado y claro que le hubiera cambiado el rumbo al partido si Holanda se va al medio tiempo ganando 1-0. O sea, creo que la dinámica de los ánimos y de cómo parar al equipo de Miguel Herrera hubiera sido totalmente distinto. Y por ahí, pues te digo, qué mal que se tenga que apelar a la decisión del árbitro como un robo, como una situación que marchara de esa manera el partido que había sido muy bueno, ¿no? Sí, el partido que dio México fue muy bueno. También hay que ver que Holanda de cierta manera así lo esperaba, ¿no? Porque yo al menos vi al técnico holandés cuando les encajaron el primer gol, y yo lo vi muy tranquilo, como que hasta esperaba que o puso en la pizarra que se podían ir perdiendo o ir abajo en el marcador, e hizo los cambios necesarios, y México pues al final de cuentas le terminó ayudando a que la vuelta se diera, ¿no? Porque por ejemplo yo no entiendo por qué cambió a Giovanni Dos Santos y metió a Aquino, me parece. Sí, no. Ahí, entonces, creo que ese fue el clave. O sea, Aquino ni siquiera había tenido actividad, me parece. No. O sea, no era el momento. Se me hace que ahí sí. Ese fue el que mandó el mensaje y ya fue replegarse a defender la poca ventaja que había. Porque ni siquiera como para una. O sea, no se veía peligroso ya al contragolpe. Y eso. Y pues, no sé, Van Gaal, lo que decías, como que previó todas las situaciones del calor, del desgaste. Y todo el primer tiempo lo dejó, o sea, jugar. Realmente tuvo dos llegadas y una de ellas fue la que generó ese penal que debió haberse marcado a favor de ellos, ¿no? Entonces se dosificó y ya echó toda la carne al asador en los últimos, 30 minutos, en la última media hora de juego, y ya tenía a México en su área, replegado y sin sensación de peligro al frente, me parece. Sí. Y por ejemplo el cambio que hace con Dirk Kuyt, que lo cambia de banda y empieza a generar más peligro todavía, es también importante. Y el hecho de que parecía que les dio la orden de manden centros, ¿no?, pelotazos hacia arriba, porque los mexicanos no son buenos en el juego aéreo, y pues finalmente así llegó el gol, ¿no? Sí. Con Huntelaar que retrasa el balón y Schneider finalmente le pega, y es la única jugada que Guillermo Ochoa, creo, se quedó parado. Porque era imposible frenar ese disparo, ¿no? Sí, no. Yo creo que aparte, bueno, lo que dicen de los cambios es cierto, ¿no? Y quizá como consecuencia de esos cambios, en especial ese que mencionan de Aquino, me parece que, como dijo Murdoch, ¿no?, ahí fue la clave, porque la postura del Tri cambió, desde luego. Yo lo estaba viendo el partido en TV Azteca y Martinoli lo decía minutos antes de... minutos antes de que cayera el gol de Holanda, el primer gol del Schneider, ¿no?, que realmente nada que hacer para nadie, ¿no?, es un balazo y ya. Pero Martinoli lo decía, México dejó de hacer lo que estaba haciendo. Mira, yo soy muy, bueno, en los últimos programas quedó claro, ¿no?, yo detesto al Tri, y Herrera lo detesto, y detesto a muchos que están en el Tri, empezando por el porterillo ese que no me cae bien. Pero ahora, yo no puedo decir que el Tri jugó mal. O sea, el Tri en verdad hizo un gran mundial. Y no nada más por los resultados. O sea, en realidad, Herrera fue muy inteligente a lo largo de los cuatro partidos. Pero sí siento que al final se quedó corto. O sea, se equivocó al final. Porque si México sigue jugando como jugó los primeros 70, 75 minutos, para Holanda. Holanda no había manera. Nada más que le prestó el balón al final a Holanda y pues ahí está la diferencia, ¿no? No sé a quién escuché decir que es la diferencia entre los equipos grandes y los que no terminan de crecer. Creo que fue a mi hermano al que escuché decir eso. Y sí es cierto, porque un equipo grande es grande, no por el nombre, sino porque cuando puede matar o cuando puede pegar, lo hace. Y es algo que no hizo el Tri, no supo hacer el Tri, ¿no? Sí, eso es justamente lo que le pasó a México, le pasó a Chile, le pasó a todos, a Suiza, a todos los que están fuera, menos a Uruguay tal vez, y les pasó, porque todos le jugaron un gran partido a los llamados grandes, incluso el Costa Rica-Grecia. Grecia tuvo para terminar a Costa Rica, que finalmente accedió a los cuartos de final, pero todos cayeron por eso, ¿no?, por no saber definir. Exactamente, y a Costa Rica por poco le pasa también, hay que decirlo. Sí, Sí, que tuvo Grecia pues la oportunidad de llegar a cuartos y a final de cuentas fue Keylor Navas el que le no, sabes esa posibilidad. ¿Sabes ¿no? qué? Más bien fue Grecia al que le pasó eso. Porque después de que Grecia empató en el último minuto, tuvo para ganar en los tiempos extras, ¿no? Sí, por eso. Y el arquero costarricense estuvo muy bien. Que igual mencionaba hace rato Murdoch de los árbitros. Se ha hablado mucho de los arbitrajes. Oye, pero también los porteros, ¿no? Ha sido mundial de los porteros. Sí, ha sido un gran mundial de los porteros. Ochoa me parece que va a estar dentro de los 10 mejores. Digo, ya a lo mejor no gana porque ya no va a jugar, pero sí yo creo que va a estar dentro de los 10 mejores. Oye, pero por ejemplo, lo que hizo Navas, Keylor Navas, tú que mencionabas, de Suiza también, Benaglio contra Argentina, se echó un partidazo. Sí. Y el que mejor jugó, yo creo, es Tim Howard de los Estados Unidos. Contra Bélgica. Que o sea, estuvo. Bélgica tenía que ganar el partido 4-0 en los 90 minutos y la verdad es que entre sus fallas y Tim fue hasta los tiempos extra, ¿no? Bueno, pero si quieres hablar de fallas y no precisamente de un portero, la de Wondolowski, pobre cuate, ¿no? La que se comió en el minuto 92 de tiempo corrido. Sí. Y decía Murdoch ahorita, el de Argelia también, al Necaxa. Ese debe ser barato. Sí, es lo que estaban diciendo muchos, que cuánto costará un argelino. Sí, yo vi que lo puso Geo. Mira, lo caro, sí, creo se que me sí hace fue. Que lo caro no es la carta, sino ponerlo a aprender español. Ahí pues dices, traemos a alguien que le hable. ¿Qué hablan allá, por cierto? Francés. ¿Francés? Francés. Hablan algunos francés, sí. Ah, mira, pues yo domino el francés, compadre. Dominas la lengua. Ah, no, pero es diferente, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, mi francés mi francés es diferente. Sí, tu florido lenguaje se me hace como que no da el ancho. Ah, bueno. Oh. Dejémoslo así. Entonces, pues ya, digo, ya con ese repaso así muy rapidito, pues ya tenemos entonces ya los encuentros de cuartos de final. ¿Y cómo lo ven? Digo, porque si esta ronda de octavos estuvo cerrada, creo que la que sigue va a estar más canija, ¿no? Más ruda, ¿no? Sí, lo considero igual. Pues mira, yo te voy a decir, de Brasil-Colombia, creo que va a pasar Brasil, no porque sean buenos o mejores que los colombianos, sino porque ahí va a haber algo que va a mandar a Brasil a la ronda de semifinales. De Alemania y Francia, que creo que es el más atractivo, creo que los alemanes se van a imponer por jerarquía. Holanda y Costa Rica, creo que va a ser Holanda, porque a diferencia de los equipos que echó Costa Rica, Holanda no es campeón del mundo, entonces no tiene esa maldición. Y pues de Argentina a Bélgica, yo creo que sí va a sorprender a los argentinos la selección de Bélgica y se va a colar a semifinales. Está interesante porque sí está muy endeble la situación en Argentina. Y Bélgica, pues quién sabe, porque sufrió mucho con... Bueno, o sea, propuso, con pero todos. Sufrió para poder rematar a Estados Unidos, ¿no? Entonces... Por todos lados, aunque de ese lado de las llaves, pues, el que está entre lo que es la semifinal que saldría entre Holanda, Costa Rica, Argentina y Bélgica, se me hace que esa estaría un poco más endeble en relación al otro costado, ¿no? Donde están Brasil, Colombia, que cualquiera de los dos te puede ya levantar al final, y Francia, Alemania, que ya de entrada se me hace una semifinal adelantada, si pudiéramos decirlo, ¿no? Sí, el de Francia, Alemania, creo que es... En el papel es el partido más atractivo de todos, ¿no? Porque más allá de lo parejo que puede ser una Argentina-Bélgica o de todo lo que hay alrededor de Brasil, todo lo que ya saben, ¿no? Pues un aprieto así como pasó en su partido inaugural. Si se mete en un aprieto, pues puede haber ahí algo raro. Más allá del buen juego de Colombia, creo que el más atractivo es el Francia-Alemania. Que por cierto va a ser... Estaba checando datos ahora que hice mi previo. Va a haber es la cuarta vez que van a jugar en un mundial y... es la vez que se van a ver más, entre comillas, pronto. Porque una de las anteriores fue un partido por el tercer puesto y las otras dos fueron semifinales. Sí, y me parece que Alemania tiene la ventaja, ¿no? Ha ganado 3 de esos 4. No, este va a ser el cuarto, compadre. Ah, perdón, sí. Ha ganado 2 de esos 3 juegos que ya jugaron y Francia solo 1, ¿no? El del tercer lugar. Se me hace que ahorita que... Le acabas de echar la sal, ¿verdad? A los franceses. De hecho, ya vamos a cortar para irnos a ver el partido, ¿no? Pues lo más seguro es que pierdan los franceses, pero... Sí, bueno, yo también. Yo creo, ¿no? Yo coincido que Alemania pese a que también se, Alemania se le ha criticado, ¿no? Por el empate contra Ghana, que aparte tuvieron que venir de atrás, por el partido que dieron contra los americanos, que si bien lo dominaron, no fueron espectaculares. Ahora, no se le ha criticado como sí se le ha criticado a Bélgica y a Argentina, equipos de quienes creo que todos esperábamos más, ¿no? Y que pese a que han ganado sus cuatro partidos, pues siguen lejos de las expectativas que se habían creado, ¿no? En especial Bélgica con su generación dorada. No sé si lo consideren igual. Y ahí, yo no sé, sí. O sea, siendo Holanda, si Van Gaal, yo no sé a quién prefiere encontrarse en semifinal, ¿no? Si en Argentina ya a un pasito de llegar al gran escenario, o a Bélgica ya enrachado y agrandado por haber sacado a los argentinos. Mira, yo creo que Holanda lleva camino libre. No creo. Vaya, lo de Costa Rica ha sido muy bueno y me puedes decir, le ganó a Italia y le ganó a Uruguay. Ok, pero yo creo que el gas no le va a alcanzar a Costa Rica para ganarle a Holanda. El otro partido de la llave es el que dices, el de Argentina. Argentina y Bélgica, yo creo que va a ganar Argentina, pero no creo que Argentina pueda tampoco ganarle a Holanda. Entonces, pienso yo que en esa llave Holanda lleva camino libre hasta la final. Pues lo que podría decirte yo, Murdoch, es que de antecedente... Bélgica y Holanda jugaron ya un partido amistoso después de clasificarse los dos a Brasil, y fue en Holanda y perdió la selección de Holanda 4-2. Entonces yo creo que no se quieren enfrentar con la selección de Bélgica, tal vez con la Argentina sí, porque quizás sea más vulnerable, ¿no? Que la selección de Bélgica. Híjoles, pues a ver, y también quería comentarles de los de Alemania. Estaba leyendo que por ahí anda como una epidemia de gripe o algo así entre los alemanes. Sí. Entonces, que son 7 o algo así, me parece que los que están ya enfermos. También hay que ver cómo llegan a este partido. Se van a haber estado besando entre ellos. Pues bueno, pues vámonos con lo que sigue, ¿no? Para que vámonos rápido. Para ¿Y qué sigue, compadre? Pues Necaxa, ¿no? ¿Cómo ven? Pues sí. Necaxa fue a dar lágrimas ahí a Mazatlán, ¿no? Fue donde jugaron contra Dorados, o fue en el... En el Banorte. Bueno, pues perdieron 3-0. Como yo no seguí el minuto a minuto de la página oficial y no lo pasaron, obviamente, pues no sé, pero estaba platicando contigo, Murdo, que me dijiste que eran pues la banca, ¿no? La que jugó, ya sí. Después entró Lojero. Sí, es que bueno, la gira sinaloense estuvo primero, llegaron a Mazatlán efectivamente, y ahí jugaron un partido contra Santos, que me parecía que era como que Miguel Fuentes lo agarró como un poco más con seriedad, y ahí sí puso todo a la plantilla que para mí hasta ahorita es la que él manejaría como titular. Todavía les decía, tengo problemas para ver quién es quién en el parado. Ya más o menos tengo una idea. Me parece que Gordillo, uno de los nuevos que entraron, está funcionando como lateral por derecha. O sea, está jugando con línea de 4, un 4-3-3. Con en el ataque con Lojero en punta, y Tata e Isijara por los costados, que es una fórmula que ya venía funcionando de tiempo atrás, ¿no? Y por ahí algunas incorporaciones en el medio campo con el Perrito Sánchez y Holguín como medio por izquierda, y manteniendo al Shaggy por derecha como ya lo conocemos. Entonces, más o menos así es como se estuvo presentando. Y ese partido contra Santos, así con ese parado y te digo con los que parecen ser los titulares, se puso 2-0 arriba encima de Santos, y que Santos sí tenía su plantilla también, digamos, estelar, ¿no? Entonces, pues por ahí son los contrastes, porque ya cuando empiezan a hacer los cambios y eso es cuando se dejan empatar y ya queda el 2-2. Y ya para el partido en el Banorte, pues sí ya puso así como más variadito dándole rotación a su plantel y para verlos a todos, y ahí fue así ya donde se los curtieron con tres dianas. Vaya, no sé, yo la verdad no puedo comentar mucho porque no estuve al pendiente, como parece que Murdoch sí estuvo del partido contra Santos, y realmente yo puedo opinar en base a los resultados, ¿no? El problema con los partidos de pretemporada es que se prestan a lo que decías, muchos cambios, en fin, muchas situaciones que no se dan en un partido ya de competencia, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si el partido contra Dorados fue tan malo como nos dice el marcador o no, pero vaya, el marcador sí. Vaya, Dorados es uno de los equipos que en apariencia va a ser de los fuertes, ¿no? Y si en pretemporada te repasó así, no quiero, no quisiera pensar que otra vez vamos a convertirnos en cliente de Dorados, ¿eh? Es de los fuertes. Pero también, o sea, los resultados de pretemporada no han sido del todo malos, ¿no? O sea, solo son dos derrotas, ¿no? Con Dorados y con León, me parece. Bueno, y el partido que vino después, ¿qué me dices? Contra un equipo nuevo. Coras en Verde Valle, ¿no? En Verde Valle, exacto. Sí, con los Coras que pues son el equipo juvenil de las Chivas, me parece. Y por eso fue ahí en las instalaciones de este club que se da este partido amistoso. Pero igual, o sea, tampoco es el equipo estelar, me parece, el que entró con ese partido. Pues la cosa es que siga habiendo combinaciones, porque lo que me he fijado es que está haciendo cambios en relación a la defensa. Las parejas que van a estar como centrales son las que han estado rotando entre un partido y otro, además de los laterales, obviamente. Pero eso creo que está bien, porque ahora tienes... Creo que sí va a haber competencia ahí en la central para ver cómo se van a manejar en la primera línea del equipo. Teniendo a Beto Padilla como nuestro capitán, con Luis Omar Hernández y Dani Cervantes, y la nueva incorporación que vino desde Correcaminos. Ramos, ¿no? Ramos, sí. Que por cierto, hablando del Corre, es el rival, ¿no?, que viene en el Estadio Victoria ya. Mañana. Exacto, sí, ya. Aunque esa puerta cerrada, ¿no?, el partido. Sí, así se está manejando. Entonces, pues bueno, será cosa de esperar a ver cómo que ya se vaya Armando y el equipo. Y no, bueno, Armando ya se fue, mordo. Que ya se vaya, que se siga yendo más lejos. Que ya se está hablando de una nueva incorporación de los extranjeros. Gorosito, un uruguayo que estuve viendo ahí los videos que estaban poniendo en los distintos medios. Pues un delantero fuerte, alto, muy corpulento, de 1.96, pero que sin embargo sí tiene mucha movilidad y desdoble así con velocidad. Entonces, pues me parece interesante, creo que maneja los dos perfiles. Pues vamos a ver si no termina, bueno, si se puede adaptar bien acá al equipo en Aguascalientes y que pueda mostrar algo más y sí sumar al equipo, ¿no? Porque realmente los últimos centros delanteros que han llegado les ha costado mucho trabajo. Sí, sí, sí. Oye, y Murdoch, ¿y no sabes de casualidad con quién van a presentar el uniforme, o si va a haber una presentación oficial, algún partido antes de iniciar la temporada? Todavía no, o sea, sí sé que va a haber como una presentación, pero estábamos viendo fechas y a lo mejor ya hasta termina siendo en el primer partido de, así como un, no sé, se me ocurre como un preestelar o una presentación especial como previo al partido, porque coincidía con la fecha del primer partido de Necaxa. Entonces vamos a ver cómo lo maneja el club. Seguimos a la expectativa de ver qué pasa con eso. Queremos información, señores. Información. No, bueno, o sea, sí queremos información, por favor. ¿Qué más tenemos? Pues nada, yo creo que esperar lo que pase en la Copa del Mundo y pues lo que suceda con Necaxa y el Corre. Y estaremos comentando. Ok, Alex, ¿tú sabes de pura casualidad contra quién va el Tri? Pues va a tener una gira en Europa, en donde van a ir a Ámsterdam a jugar contra Holanda. Contra Holanda. Y después van a visitar a la fuerte selección de Bielorrusia. Es lo único que sé. Para iniciar el proceso hacia la Copa de Oro del año. No, la Copa América. El año que viene, creo. Oigan, ¿y se queda Herrera? Porque son dos. Sí, ya dije, va a quedar. No sé si lo vayan a respetar su proceso, porque ya ves que obtiene dos juegos malos y ya lo van a correr, pero se supone que van a respetarlo hasta Rusia. A mí me vaya, como siempre dicen, ¿no? Los resultados son los que hablan. Ya lo dije, me parece que Herrera no hizo un mal trabajo. Pero ahora, una cosa es que empiece el proceso y otra que lo termine, como bien dicen ustedes, ¿no? Pero ahora, siempre se dice que no hay paciencia, que no los dejan trabajar. Me parece que no es necesariamente así, ¿no? Porque, por ejemplo, con el Chepo hubo mucha paciencia. O sea, parecía que no lo querían correr, ¿no? Tuvo que venir a perder a Azteca para que dijeran ya basta, sí, y lo cogieran. Hace muchos años, recuerdo, cuando estaba Enrique Mesa, que también se comprometió mucho la calificación al Mundial de 2002. También sí, parecía que no lo querían correr. Entonces, creo que no hay tanta impaciencia, ¿no? Me imagino que las cláusulas de rescisión son altas y por eso les tienen, entre comillas, tanta paciencia a los técnicos del Tri, ¿no? Es que es lo que pasa, como que confunden cuando ya el proceso ya está caduco, a cuando sí hay un, debe de haber una continuidad, ¿no? Realmente lo que pues sí fue una vergüenza, desde que inició el hexagonal, ¿no? O sea, era algo que digo, empatar con Jamaica en el Estadio Azteca ya era como que muy preocupante, ¿no? Ellos dijeron, ah, pues sacamos el empatito y pues de milagro, realmente de milagro, llegaron a Brasil, ¿no? Sí, no, y ese partido que dices tú, de milagro no lo ganó Jamaica. Sí, también. Entonces, ya de ahí, o debieron pensar que ya el chico ya, si de por sí en sus equipos era un entrenador de 2 años o 1 año, o sea, de cosas cortas, pues obviamente iba a pasar lo mismo en la selección nacional. Ahora sí, continúa. El problema que tiene México es o sea, el proceso eliminatorio hacia Rusia, o sea, siempre estaban diciendo que van a pasar caminando y los rivales de CONCACAF y no sé qué. Resulta que ahorita un rival de CONCACAF ya está en cuartos de final y Estados Unidos siempre ha sido un dolor de cabeza. Entonces, Honduras juega bien nada más con México. Entonces, yo no sé cómo le va a ir a la selección, porque realmente el proceso que viene no va a ser nada sencillo, ¿eh? O sea, es lo que yo creo. Ganamos con la camiseta, compadre. Eso ya quedó atrás y en este mundial se comprobó, creo. No, y di que esta vez les ayudaron, que les pusieron unos rayos en la playera, ¿sí no? Si no, ni llegan. Eso fue lo que les ayudó. Tuvimos que darles apoyo. Taker, tienes la pues boca sí, repleta de razón, ¿eh? Pues como siempre, compadre. Atascada. No en vano tuve 3 semanas guardada la canción del Gran Silencio. Pues vámonos con saludos o algo, menciones. Y antes tú no dices nada, Murdoch, o sea, también di algo de tu selección, por favor. Sí, Murdoch. Sobre el proceso que viene, ¿cómo lo ves? Pues creo que en parte coincido con lo que decías, de que si se sufrió en la eliminatoria del el último hexagonal, pues ahora se está viendo el porqué, ¿no? O sea, que en realidad a lo mejor México no era... o sea, pecó de ver tan bajo a los rivales cuando en realidad están demostrando que tienen que la CONCACAF está teniendo un subidón de nivel monumental, ¿no? En relación a los últimos procesos mundialistas, y eso le viene bien a México, que ahora sí sufra, que ahora sí que trabaje, que exactamente se deje atrás esos tiempos del pasamos caminando, como decía la Volpe. Oye, pero la Volpe lo dijo y lo cumplió, compadre. No, o sea, exacto, pero está bien, qué bueno que ya no sea así, a eso me refiero. En su momento tenía razón, ahora qué bueno que ya no, que ya se encuentre con una zona un poco más competitiva, eso nos cae bien a todos, ¿no? Y se demostró en este mundial que ha sido de muchas sorpresas y a CONCACAF le ha tocado en ese sentido para bien. Ahora, de continuar con Herrera, pues creo que tiene fundamentos para mantenerse en el puesto. Vamos a ver cómo le van las siguientes competiciones y yo creo que sí podría ser un agente de cambio donde sí se mantenga los 4 años hasta llegar a Rusia, ¿no? Esperemos que sí. Nada más que lo civilicen un poquito, ¿no? Y ya. Digo, porque traerá que lo civilicen un poco. Digo, Nicola. Es que eso hasta le viene bien a México, se le quita presión a los jugadores y pues él hace su show aparte y sale, ya hasta se lo quieren llevar a Inglaterra, compa. sí, que hay una campaña, ¿no?, que empezaron. Sí, Herrera for England. Sí, hasta hay una página de Facebook que sacaron. No, y un sitio web. Sí. Ah, ya un sitio web, sí, que quieren a Herrera. Dice ahí el encabezado. El encabezado dice algo así como que aquí está la solución a 40 y no sé cuántos años de fracasos. Herrera Fortuna. Es increíble, fue un personaje, ¿verdad? O sea, la selección en Brasil 2014 se resume a Guillermo Ochoa y a Miguel Herrera. Sí, pues es que Miguel Herrera se llevó el mundial, es lo que... Los dos que peor me caen, maldita sea. Pero bueno, de Ochoa me pueden decir, ay no, que qué mundial, y paró aquí, paró acá, y pues las dos que le metieron tuvieron, ¿eh? Pues sí. Así de duro. Así es la... Es la chamba del portero, ¿no? Sí. Y sus cramps, sí, hubiera sacado el tiro de Snyder. Sí. No, no, no manches tú. Bueno, Nico Navarro sí. Tampoco Nico Navarro, no. Richie Price. Tal vez él sí. Pero, rebotando de un poste a otro. Así. Sí. Bien. Sí. Pero bueno, ya veremos qué sucede con el Mundial, quién llega a semifinales. Y lo estaremos comentando por acá. No sé si tengamos saludos. Tenemos saludos, sí. Bueno, en el podcast pasado, en el blog, nos comentó desde Ucrania Alejandro Shevchenko, para que Murdoch se siga burlando, si no se creen desde Ucrania. Decía que, nos decía otra vez que él nota similitudes, guardando diferencias, entre este equipo de Necaxa, con jóvenes hasta cierto punto desconocidos, y el que se armó cuando el primer descenso, que se consiguió el ascenso. Aunque dice que claro está que la diferencia es que en ese entonces no sabíamos de qué se trataba la liga y que teníamos a Pablo, cosa que ahora no. Gotitenberg en Twitter nos decía, o al menos me decía a mí, que el invitado muy bien, o sea, Leo, que a la altura. Pues claro, nosotros nos juntamos con gente de nuestra altura, ¿están de acuerdo, chavos? Aunque Murdoch le vaya al tri. Por cierto, Gotitenberg, que apostó conmigo, nos echamos un máscara contra cabellera en el partido del tri, ya pagó la apuesta. Vayan a su Twitter y vean. ¿En serio? ¿Qué? Sí, nos echamos máscara contra cabellera. Arroba Gotitenberg. Ahí está el pago de la apuesta. Es un Photoshop, pero es el pago de la apuesta. Sí, está muy bien, ya lo vi. También me decían que Murdoch, el... Déjame, acuerdo quién me dijo. Ah, no, no lo puedo decir. Pero me dijeron que Murdoch se la prolongó. Gacho con eso de religiosos. Oh. Que ya no hace falta que invitemos al abuelito de Alex para que tengamos programa completo. ¿Es lo que provocas, Murdoch? Ustedes dispensen. El público es el que te tiene que dispensar. Por eso a ellos les dije, a ti no, tú, Alegardo. Ni te claves. No, pues no, fíjate que no. Rayovans, que ahí apoyó, ¿eh? Ahí, saluditos, ¿eh, Rayovans? Ahí nomás se aguanta. ¿A quién apoyó? Pues ahí todo el relajo que armaron, que si soy enviado de no sé quién y que... Ah, sí, cierto. Sí, él decía que eres un espía. Exacto. Y no, yo le contesté incluso que no eras un espía, que eres un maldito traidor. No me eres del lado, compadre. Eres del lado oscuro, ya nos dimos cuenta. Entre tú y Arthur... qué caray. ¿Verdad, Alex? Sí. Saludos al capo ese. A mí no me quiere ya. Ya se le subió al don capo. Ya todos son amenazas. Ya se parece a Wichis, fíjate. ¿No será? Caray. Oye, luego ¿no será? Quieres, Taker. Oye, ¿no será Luis Arturo o algo así? Luis Arturo, oye, sí. Ah, luego, ¿por qué me dicen lo que me dicen? Ok, saludos también. El Chivo, que por ahí nos había puesto antes del otro programa. Es que el pasado programa no dijimos nada de saludos ni vías de contacto, ¿verdad? No. Pero el Chivo por ahí nos había puesto también esperando el nuevo podcast. También ya saben que es de los Murdoch, diría, de los religiosos al podcast PR. Gotitenberg me pidió un saludo personalizado, pero pues hace rato que abrí mi Twitter me echó a perder lo que tenía pensado porque pensaba decir que... no me había pagado la apuesta, pero ya me la pagó. Entonces, pues bueno, igual le mandamos un saludo y un beso. ¿Quién más? ¿Qué más tenemos? G Rayo Roots, que estaba preguntando por el podcast de la semana pasada y pues sí, salió ahí con... Oye, es que lo pusieron bien tarde y ya ni la... ¿Qué serie? Gente, ¿no? Sí, con el pretexto del mundial. Ah, por cierto, ya hay que aclarar eso. Seguramente cuando escuchen este programa ya se habrá disputado uno o los dos partidos de... al rato, ¿no? Muy probablemente, sí. Entonces, pues, ahí... Entonces, ustedes... Que quede claro que ya habíamos dicho que iba a ganar Alemania y Colombia. Luego lo van a decir que dijimos ya sabiendo los resultados, pero no. Todo legal. Bueno, Alex dijo que Brasil. Tú, por cierto, sí, no dijiste Murdoch. ¿Qué? ¿Dijiste quién? Brasil y Alemania, sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tú decías que el tri, eso me da confianza en que gane Colombia. No, es que como concuerdo con Alex de que... Colombia tiene más equipo, me parece, pero a la mera hora ahí la caipiriña y la samba van a retumbar en el estadio y se me hace que... Y con el árbitro japonés, imagínate. Te digo, pues... No, algo... La samba va a haber... Lo bueno es que no les pusieron ese árbitro, si no se hubiera sido muy balcón, ¿no? Sí, no. Pero bueno, pues... vías de contacto. Ok, señores, Alex Murdoch. A mí me pueden encontrar en Twitter en @MurdochEras, y en Facebook, pues ahí denle like, le pueden dar me gusta a mi página de Murdoch Eras Cartoons. Pues ahí estamos subiendo cosillas eventualmente. Ok, el mío en Twitter, @GerardoTaker. El del señor Alex Rodríguez, hay que recordar que ya no es imposible. Estaba aquí con nosotros, pero se paró corriendo. Creo que la diarrea no lo deja. Entonces vamos a decirlo: el de él es @AlexDeRayos. Y desde luego los de Pasión Rojiblanca, ¿no? Que son @PasiónRojiblanc. Y en Facebook, diagonal Pasión Rojiblanca y Pasión Rojiblanca, ¿no? ¿Qué más tenemos, Murdoch? Pues ya nada más esperar a ver cómo siguen los resultados con los amistosos que tenga previsto todavía Necaxa. A ver si hay información de lo que pueda haber ya con los refuerzos. A ver si ya llegan oficialmente en esta semana. Y pues quedamos pendientes, ávidos de que ya empiece ahora sí el torneo local. Una vez que nuestro tri de nuestro corazón ya está descansando, gozando de vacaciones. ¿Cómo que de nuestro? No. yo por eso ponía en un tuit, que Holanda, bueno, ya dejemos en paz el mundial, vamos, que empiece nuestra liga. No, pero la de ascenso. sí, no. Lo vi por ahí. Pues bueno, de vuelta a la realidad, muchachos. Y en serio, y ya que lo superen, sí fue penal. No, ya, o sea, qué bueno que nos estamos, ya riámonos mejor de la situación y oye, por cierto, ahora que decías de eso de reírnos, vi un meme, no sé quién lo... Ay, creo que el Grupo Imagen, no sé si ellos lo hicieron o ellos lo difundieron. Uno que decía, tiene así una foto de la afición mexicana y dice, y abajo dice, eliminados. Pues con eso nos vamos. Es lo que tiene que hacer es la gente reírse ya. Y no nos cuesta trabajo, creo, ¿no? Exacto. Ya lo que sigue. Pues ya gozamos de lo que queda de mundial y ya ahora sí Y ya se nos acaban. Y ahora sí saquen su playera de Brasil y la de Alemania. Eso es, fíjate, algo así rápidamente te digo. Algo que me parece un tanto incongruente. A mí, el domingo que fue el partido, uy, me dijeron lo que no. Así, ¿no? Que lo clásico, vende patria, es malinchista y bla, bla, bla. Pero eso sí, todos tienen al tri y a otro, ¿no? Eso claro. Sí es ser muy patriota, me imagino, ¿no? Pero bueno, sí, vámonos. Nos vemos. Alex Rodríguez está en el baño, pero nos despedimos a su nombre también, ¿no? A nombre de Alex. Vamos a Rodríguez. Escuchar. Ajá, nombre de Alex Rodríguez. Alex diría, ¿qué dice Alex? ¿Chao? Chao. Sí, Alex dice chao. Bueno, yo digo bye. Y yo nos escuchamos la próxima semana en otro podcast. ¿Y vamos a escuchar al Gran Silencio otra vez? Pues ya, de salidita, pues ya qué. Pues vamos. Pues. Vámonos riendo. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana en el 19. Programa 19, este fue el 18. Bye. Bye. ¡No era penal! ¡Pinche FIFA! ¡No era penal! ¡Hijo! ¡Pendejo! ¡Pinche FIFA! ¡Pendejo! ¡No era penal! ¡No era penal! Si me ven que estoy llorando, es que solo fui sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no hay ayer mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto. Y quizás me olvidaré de ti.